El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, hablando sobre la exhortación que se ha hecho desde la Defensoría al Ministerio de Salud de la Nación por los casos de síndrome urémico hemolítico. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Sí. Contanos un poco, Mónica, cómo es esta actuación, por qué se hace esta actuación. Bueno, en el transcurso del año pasado hicimos actividades vinculadas con la difusión del síndrome urémico hemolítico, para lo cual vinieron especialistas del Hospital Garrahan, para, digamos, tratar este tema que es tan sensible porque hace a las cuestiones de salud, especialmente de los niños. Y además, nuestro país, lamentablemente, tiene una incidencia muy grande respecto de los casos de síndrome urémico hemolítico con relación a otros países. Tenemos más de 500 casos por año. Entonces, en el contexto de esta jornada se plantearon varios temas que quedaron, por decírtelo de alguna forma, en el tintero, pero nosotros tomamos el tema de las estadísticas. ¿Por qué? Porque antes las estadísticas se tomaban por casos, era muy importante, y luego dejaron de hacerse por casos, sino que se hacían solo por datos sobre defunciones y egresos hospitalarios, pero faltaba esta información, y esto fue lo que nos transmitieron justamente los especialistas. Es una lástima que no contemos con estos datos. Entonces, de inmediato nos pusimos a trabajar y a consultar, entre otras, a la Dirección de Epidemiología, a la ANLIS, a la Subsecretaría de Salud Comunitaria, a ver qué había pasado. Y también tomamos como referencia al Hospital de Pediatría Profesor Doctor Juan Pedro Garrahan y a la Sociedad Argentina de Pediatría. A ver qué les parecía a ellos, si esta modificación tenía alguna significación para la enfermedad o no. En ambos casos dijeron que sí, que era mucho mejor contar con esta información desagregada, porque entonces la mejor información te permite mejores actuaciones sobre el problema del que... Incluso interconsultas entre los hospitales, entre por supuesto, los ministerios de salud, y saber por qué se enfermaron, qué edad tenían, uh-huh, etcétera. No nos olvidemos que el síndrome urémico hemolítico es considerado como un problema de las vías urinarias, y se está perdiendo de vista que se trata de una patología sistémica que puede provocar daños permanentes al sistema nervioso central, invalidez, insuficiencia renal e incluso derivar en la muerte del paciente. Según lo que leí, el síndrome urémico hemolítico es la primera causa de insuficiencia renal aguda de niños menores de 5 años y la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Es correcto. Para los chicos, ¿no? Es correcto. Lo cual hace que cualquiera de estas situaciones pueda llevar a una diálisis crónica, pudiendo haberse evitado casos futuros con el mejor conocimiento de qué es lo que pasa, por qué pasa, a qué edad pasa, etcétera. Se la considera al síndrome urémico hemolítico una enfermedad trazadora de múltiples enfermedades transmitidas por alimentos, porque no es la única, uh-huh, a través de cuya prevención pueden prevenirse a su vez otras 250 enfermedades también transmitidas por alimentos. Entonces, cuando hicimos un análisis de la legislación, de qué era lo que había, qué era lo que estaba faltando, llegamos a la conclusión que a través de un exhorto podíamos poner este tema en conocimiento del Ministerio de Salud, que seguramente no lo desconoce, pero tiene tantas otras cosas que a lo mejor no le ha dado la significación que tiene. Entonces se procedió a exhortar al Ministerio de Salud de la Nación. Te recuerdo que un exhorto es un pedido, un ruego, que el defensor hace para que se ponga atención sobre estos temas, para que arbitre las medidas y se retome la elaboración de los datos correspondientes al síndrome urémico hemolítico y a las enfermedades transmitidas por alimentos, informándose los casos por año, según edad, género, lugar de residencia en forma confiable, desagregada, regular, continua y periódica. Es decir, todo esto, de alguna manera, constituye una especie de combo, por utilizar una palabra de uso habitual entre los jóvenes, una especie de combo que permite analizar la situación, evidenciar cuáles serían las medidas a adoptar y trabajar en la prevención, que es lo más importante. Generalmente en los temas de salud, sobre todo de enfermedades que se contraen por distintas cuestiones, que no son que son adquiridas, a esto me estoy refiriendo, es muy importante contar con todos estos datos para poder prevenirlos. Y incluso también como una tarea de la defensoría, ¿no? Poder anticiparse a lo que puede ser un caso, es decir, antes que se declare una enfermedad grave. Claro. La defensoría, si tiene que tratar de trabajar y de la tarea de prevención de la enfermedad. O sea, acercar a las autoridades estas cosas, porque a veces las autoridades, bueno, tienen un montón de cuestiones que hacer, pero, por ejemplo, esto que se hacía se dejó de hacer. Bueno, consideramos que es importante que se continúe haciendo. Y después, en una segunda etapa, también hemos exhortado que en orden al Programa Nacional de Síndrome Urémico Hemolítico que existe, esa cartera de Estado disponga lo necesario para realizar programas permanentes de prevención del síndrome y de las demás enfermedades transmitidas por alimentos, sostenidos en el tiempo, de modo que la población realice un manejo adecuado de los alimentos en base a información accesible que permita incorporar hábitos saludables. Perfecto. Es decir, tomamos qué es lo que debería retomar la autoridad sanitaria y qué es lo que debemos brindarle a la sociedad para que la sociedad contribuya también en esta cuestión de la prevención. Entonces, no es cuestión de sacar solamente cuando un chico se intoxicó con alguna cosa, fulanito tiene síndrome urémico hemolítico, esto en 5 días sale de la tapa de los diarios y nos olvidamos. No, sí, sí. Es decir, las cosas tienen que ser permanentes, tienen que ser continuadas en el tiempo, porque una vez que alguien ya lo sabe, viene otro que no lo sabía. Bueno, todas estas cuestiones sanitarias... Incluso en las campañas educativas, en las escuelas, totalmente, en los programas de estudio. Totalmente, ¿no? Cosa que los chicos también lo vayan incorporando como un material de estudio. Vos sabés, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, tanto contigo como con Omar, que retomar hábitos saludables, como es el lavado de manos, es muy importante en esto, aunque parezca una tontera. Sí. Antes nos llamaban a comer, decían a lavarse las manos y después a comer. O cuando los chicos van y vienen del baño, que muchas veces por estar jugando apurados no se lavan las manos y se sientan a comer. Todos estos hábitos, retomarlos, porque nosotros los teníamos. Yo cuando era chica, a comer, a lavarse las manos. Y no comía si no te lavas las manos. No, no comía, claro. No comía, me perdía el postre, todas estas cosas. Pero, y entonces ponemos este tema en la carpeta y ponemos este tema a consideración del ministro para que se dé cuenta que esto implica también una colaboración crítica, porque está diciendo que algo que se dejó de hacer debería volver a hacerse, pero con la intención esta de que la sociedad pueda recuperar algo que realmente era útil, sobre todo para los profesionales que trabajan en estos temas. Perfecto, Mónica, muchas gracias por su participación y seguimos con esto. San Martín de los Andes, la ciudad tendrá su defensor del pueblo y el ambiente. El Consejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó por unanimidad la reglamentación de la Defensoría del Pueblo y el Ambiente, por lo que deberán iniciarse en breve los mecanismos para el concurso y la designación de su titular. El presidente del Consejo Deliberante local tendrá 90 días para llamar a concurso e iniciar el proceso de selección del defensor, que debe quedar designado antes de fin de año. En consecuencia, el municipio deberá destinar una partida para el funcionamiento de la Defensoría, obligación que fue precisamente el motivo principal esgrimido por la Intendencia para que este instituto no se haya puesto en marcha desde la sanción de la nueva Carta Orgánica en el año 2011. La nueva Defensoría deberá contar con el presupuesto correspondiente de funcionamiento que incluirá a un titular, un adjunto, secretario y asesores con un espacio para el desarrollo de estas tareas. ¿Quién ocupará este lugar? Los aspirantes a ocupar el lugar de Defensor del Pueblo deberán acreditar ser argentino, tener más de 25 años de edad, residente en la ciudad de San Martín de los Andes, con una continuidad mínima de 4 años. Durarán en su cargo 6 años, pudiendo ser designados en forma consecutiva por una sola vez y percibirá una remuneración básica fijada en el 70% de lo percibido por el intendente por el mismo concepto, más los adicionales que le correspondan. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor.